Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desudolizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un programa Hablando de Deportes, el primer domingo de mayo, y celebramos a todos esos trabajadores, ¿no? Que con mucho esfuerzo y con mucho... Luis, ¿cómo han estado? ¿Cómo vas, Nato? Aquí vamos a tener un programa en que vamos a conocer un nuevo deporte que se llama Kicking Ball. Vamos a estar con Willyuris Bruguera, que nos va a contar un poco de eso, ya que la Liga del Sur está ayudando a practicar este nuevo deporte que es de Venezuela, pero está practicando aquí en el Ecuador. Hola Leo, ¿cómo están? De ella conoceremos su trayectoria y también veremos las indagaciones capciosas, además nuestro segmento noticioso y muy buena música. Las formas de contactarnos durante las semanas a través de nuestras redes sociales, Twitter @ Parlando Deporte, Facebook Parlando Deportes e Instagram @ Parlando. Las noticias para pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM. También lo pueden hacer ingresando a la página www.radiocc.com. Pueden también descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura que se encuentra en Play Store. Y también nos pueden escuchar en nuestras retransmisiones todos los sábados a las 16 horas por el canal de YouTube y Facebook. En la página www.radiocc.com puedes encontrar mayor información de nosotros. Si le das un clic en programación, un clic más en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes. Ahí encontrarás fotos, podcast, nuestros programas anteriores y por los enviar noticias a parlandodeportes@gmail.com. Es tiempo de iniciar y qué tanto nos animamos en este día con el programa y un temita musical a continuación. Si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Si te estoy robando el corazón, no es para luego perderme y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Corazón, no es por ser coleccionista, no es para enmarcarlo ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo

caso, un nuevo deporte en sí y de qué se trata y quién más está practicando primero, y después obviamente trabajar con esa trayectoria. Tu nombre y de qué se trata el deporte que entrenas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julie Bruguera. Es un deporte que se implementó en Estados Unidos gracias a un atleta estadounidense, lo llevó a Venezuela hace más o menos 50 años. Es un deporte que es una combinación de softball con fútbol. Y bueno, estamos encantados aquí de tratarlo de implementar en el Ecuador. Ya tenemos 3 equipos aproximadamente. Tenemos en interprovincias también, Dios mediante, vamos a realizar un campeonato. Ahorita, como puedes ver, ahí están las chicas entrenando. Esperemos le dé un poquito de oportunidad para que vean y chequemos más o menos un poquito cómo es el deporte. Es una combinación de softball con fútbol. ¿Qué tal, Will Gillis? Buenas tardes. Un poquito de historia de este deporte, un poquito de historia, sí, rápidamente. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué difícil es? ¿Es fácil? Bueno, el deporte, como todo deporte, tiene su regla, tiene su dificultad. Tiene que ser bastante disciplinada, obviamente leerse el reglamento. Este deporte fue implementado en Venezuela en 1942, llevado por un estadounidense. Gracias a Dios ahora se está implementando en varios países, porque como hemos emigrado muchísimas chicas venezolanas, porque es un deporte netamente femenino. Ahorita está conformado ya en Chile, Colombia, Perú, República Dominicana. Ahorita aquí en Ecuador, Dios mediante, vamos a realizar un interprovincial que se va a realizar aquí en la Liga del Sur. esperemos pase lo de las restricciones y las limitaciones que tenemos por ahora para que se pueda dar este evento. Aquí en Ecuador, por lo menos ya contamos con Ambato, Quito y aquí Guayaquil. ¿De dónde te nació a ti el gusto por este deporte? Bueno, de chiquita he sido bastante inquieta. Yo fui selección en baloncesto, también fui selección nacional en kicking ball. Entonces, selección estatal, perdón, jugué para el estado de Cojedes allá en Venezuela y por ende tenía la inquietud de llegar aquí a Guayaquil hace 3 años y empezar a formar este deporte y darlo a conocer donde quiera que esté. ¿Este deporte está refrendado aquí en el país por la Federación de Deportes? No, este deporte es un deporte olímpico, pero aquí en Ecuador, por no haber participación, porque desconocían el deporte, entonces estamos tratando de llevar esto un poquito más allá, o sea, de tener un club, ya tenemos clubes. Una vez ya conformados 3 clubes, esperemos poder crear la federación. Y obviamente ya teniendo el apoyo de aquí de los entes, si se podría decir, la aceptación ha sido bastante buena. Tengo chicas ecuatorianas atletas. Y sí, les ha gustado bastante. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Para que nos expliques un poco de qué se trata. El softball normalmente tiene un bate y tiene una pelota. Más o parecido, sí. Semejante al béisbol. ¿Cómo combino eso con el fútbol? Bueno, te explico. El softball, la mecánica de lanzamiento es lo que nosotros utilizamos, pero con la pelota del fútbol. O sea, una pelota grande, no utilizamos pelota de softball ni de béisbol. Pero el mecanismo de lanzamiento es igual, es por debajo del brazo. Más no como el béisbol, que el béisbol siempre es por encima, el softball se lanza por debajo, y eso es lo que nosotros utilizamos en el kicking ball, pero con la pelota del fútbol. La diferencia es que en vez de utilizar un bate, utilizamos la pierna. Por eso es pate, o sea, es pateo en vez de bateo. ¿Ya? Se utiliza el pie y también utilizamos la misma mecánica de las bases, porque implementamos primera, segunda, tercera y home, tal cual el llevar a cabo del equipo para que pueda ganar es la que haga anotaciones de más carreras. ¿Cómo está la dimensión de la cancha donde que ustedes practican este deporte? Bueno, exactamente, esas son casi las mismas medidas del softball. Por eso la diferencia, el único pateo de mezcla con el fútbol es porque se patea y se utiliza el balón grande. En lo que se refiere a la vestimenta, solo suficiente con que estén con un short, unas medias y una camiseta, suficiente. Bueno, sí. Generalmente utilizamos pantalones, o sea, como los del softball o similares, pantalones, pupos, como le dicen acá, pupos, y las franelas, de acuerdo al ¿cómo se llama?, el material más fresco que se pueda utilizar, porque es bastante, bastante competitivo, hay que estar corriendo mucho, hay que estar siempre en el juego, o sea, hay que estar muy atenta. En unos 3 minutitos, tú tienes a alguien ahí, deportistas, que nos explique más o menos cómo se hace el lanzamiento, cómo es la patadita, etcétera. ¿Tú tienes ahí al lado ahorita alguien que nos pueda explicar un poquito más? Claro, claro, ahorita ya las chicas están calentando, están haciendo calentamiento, ya les puedo mostrar cómo se hace la mecánica de picheo. Ahorita también les puedo mostrar un ratito patear. Si quieres, digo, y se colocan ahí para que ustedes lo vean. Ya. ¿Le parece? Ya, ¿cómo es la preparación física para ustedes? ¿Cómo se preparan? ¿A qué hora entrenan? ¿Desde qué hora? ¿Hasta bueno, qué hora? Bueno, entrenamos ahorita, por la competitividad que tenemos ahorita, Dios mediante, esperemos que se nos dé el día, teníamos estipulado el 20 de mayo, pero por la cuestión de las restricciones, esperemos a ver si se nos da después esta fecha, pero tentativa la fecha, 30 de mayo, primeros días de abril, Dios mediante, pase todo esto de la restricción, y formarnos, por eso estamos entrenando todos los días, o sea, mientras se pueda, dentro del horario que estipula acá, a las 4:30 de la tarde, hasta las 6:30, 7 de la noche, por la cuestión de la restricción. El clima desfavorable en algo, ¿es mejor jugarlo allá en la costa que en la sierra? Bueno, mientras esté así como está, un poco menos solo, obviamente la agotación física, como en todo deporte, es menos, pero si se puede jugar con sol o nublado, pues perfecto, sí es favorable. Lluvia, muy poco se juega porque el balón tiende a resbalar. ¿Qué tipo de balón tienen ustedes? ¿Cómo es el balón? Se utiliza un balón de fútbol, pero número 4, lo único que las dimensiones son diferentes, porque lleva unos lunares para... Mira, por favor, ¿cómo se llama? Lleva unos lunares para mejor agarre de la lanzadora. En cuanto a las puntuaciones, en cuanto al marcador, ¿cómo es? Digo que debe pasar el balón, por favor. Bueno, depende de la competitividad que haya. Ese que está ahí blanco. Ese. Gracias. Mira, este es el balón que se utiliza. Mira, tiene lunares. Porque tiene esto la lanzadora. La lanzadora tiene que tener mejor agarre para poder explotar tal cual como si fuese un juego de softball. Slider, curva, recta. O sea, son diferentes tipos de lanzamientos. Este balón está federado está avalado por la Federación de Kickingball de Venezuela. De competencia a nivel olímpico. ¿Cómo es un strike? ¿Cómo es en este caso las otras reglas? Una robada de base, ¿eso mismo se mantiene? ¿Qué tipo de cosas? No, por lo menos la robada de base no se utiliza a menos que al catcher o el pitcher estén fuera de su cajón. O sea, su cajón en este caso es un círculo que se le hace alrededor a la pitcher. Si ella se sale de ahí, está habilitando a la jugadora para que pueda correr. Igualmente el cajón de catcher, si ella se sale del cajón de catcher o en el caso no pisa la base, que es en su caso el home, ella también habilita a la jugadora corredora para poder avanzar una base. ¿Cuántas se conforman el equipo? ¿Cuántas personas? Bueno, lo normal del equipo son 16 personas, pero dentro del campo de juego solamente se pueden utilizar 10. ¿Por qué las 10? Porque son las mismas fildeadoras que, como valga la redundancia, el campo de softball igual se utiliza, pero se agrega una porque está cerca del home, que es la short field. La short field es la que está a unos pocos metros del home, porque en este deporte se hace un toque de bola, un X-play, que es una jugada muy común dentro del partido. Entonces esa jugadora siempre está ahí prevenida para sacar el agua en primera. Con este desgaste físico que tienen, ¿cuántos adeptos tienen? ¿Qué necesitan para la nutrición las chicas? Bueno, como todo deporte sí se necesitaría una dieta para poder mantener el desenvolvimiento de la chica, pero por ahora es imposible porque estamos haciendo todo permanente con nuestros recursos, o utilizando, así sea de dólar, utilizando, o sea, medios de nosotros mismas. Esperemos que viendo el desarrollo de todo el deporte se presten un poco más los ayudas de los auspiciantes, de gente que le interese jugar el deporte aquí en Ecuador. O sea, ¿cómo está la arepa acá? Buena. Sí, vale, bastante. Ya aquí hay bastante producto venezolano, gracias a Dios. Nos sentimos como en casa, bastante aceptable, gracias a Dios, de parte de muchas personas ecuatorianas. De hecho, tengo varios amigos ecuatorianos. Qué bien. Compañeras de tu tierra, de tu país, ¿cuántas te acompañan? ¿Quiénes entran? Bueno, aquí de las atletas, ya tenemos aproximadamente 50 chicas. Y ecuatoriana tengo como 4 o 5. ¿Campeonatos en tu país logrados? ¿Perdón? ¿Campeonatos logrados en tu país? Oye, sí, nosotros hemos jugado y sí, gracias a Dios nos iba bien con el deporte. En el estado Cojedes, ganamos poco, pero siempre participamos a nivel nacional. Ya sé que hicimos un trato de vernos solo a ratos. Dices quedar demasiado es cosa del pasado. Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay relax y aquí te quedas. ¿Cómo desconecto el corazón si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpita sin control por volver a llenarte de besos? Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay relax y aquí te quedas. No me digas que soy romántico, si te pido quédate a desayunar, vamos a dar un salto cuántico. Esta química no es fácil de encontrar. Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay relax y aquí te quedas. ¿Cómo desconecto el corazón si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpita sin control por volver a llenarte de besos? Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay relax y aquí te quedas. Tengo enredado en tu cuerpo por volver a llenarte de besos. Dime qué pasa por tu cabeza y aquí te quedas. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. En nuestro segmento de noticias, en la anterior semana fuimos invitados a una rueda de prensa del Club Ñañas y Luis participó de esta rueda de prensa vía Zoom de manera virtual. ¿Qué tal te fue, Luis? ¿Qué nos puedes contar sobre esa noticia? Gracias, Leo. Pues bien, estuvimos en esta rueda de prensa por la invitación del Club Ñañas, así que hubo muchas preguntas, es más para la participación de ellas en el campeonato nacional que tiene, y tenían pues sus auspicios, pasteurizadora Quito con sus representantes, y bueno, se dio a paso a varias preguntas, ¿no? Y están bastante, digamos que con buena voluntad de empezar este campeonato las chicas, y preparadas igualmente al campeonato que tienen. Desde luego, sí, hubo también participación de muchos colegas para preguntar ciertas cosas, ¿no? En la parte que representé yo al programa, pues yo había indicado a la representante del club que cómo estaban pues preparadas, cómo estaban dentro del conjunto, dentro del club, su preparación, especialmente en la parte educativa, cómo iban sus aprendizajes, porque indicaba ella que había chicas que venían de provincias, especialmente Esmeraldas, que todavía están estudiando en el colegio, cómo eran sus preparaciones académicas, más que todo. Entonces nos indicó que ellas tienen pues contratados profesores, maestros, para que en sus horas libres pues vayan aprendiendo y terminando sus estudios. Y además las chicas también estaban contentas y esperando que se empiece el campeonato. Así que eso más o menos a breve rasgo que nos pueden indicar este boletín de prensa de las chicas. Ya, entonces leemos del boletín de prensa, gracias por esa información, Luis. Club Ñañas recibe a la Evita como nuevo patrocinador. Club Ñañas le da la bienvenida a la empresa privada Evita, lo recibe como parte de su familia. El club portará un logo de la marca de parte frontal superior de su camiseta a través del auspicio, y la marca entregará un aporte económico para seguir impulsando los proyectos sociales del equipo y contribuirá con la nutrición de sus jugadoras. Todos los meses los integrantes del club recibirán productos Vita, un objetivo de favorecer su rendimiento y buen desempeño. En línea en sus pilares de nutrición y compromiso social, Vita Marca Pasteurizadora Quito, líder de los productos de lácteos del país, oficializó el auspicio a Club Ñañas, a través del cual otorgará un aporte económico para seguir impulsando las diferentes acciones sociales que lleva durante el club en beneficio de cientos de mujeres del país. Como parte del acuerdo, la empresa láctea realizará entregas mensuales a los integrantes del equipo de una canasta completa de productos de la más alta calidad, principalmente de Vita Avena, por fuente de energía y altos valores nutritivos, por el hecho de la base de la pulpa, sin saborizantes, colorantes y macronutrientes, con proteínas, carbohidratos. Y Vita Avena es conocida por mejorar los rendimientos deportivos de los jugadores. Además, es una gran fuente de electrolitos, lo que también contribuye a la correcta hidratación. Como parte de sus acciones para la responsabilidad social corporativa, se da este auspicio. Fernanda Vázquez, futbolista profesional y fundadora de Club Ñañas, destacó el aporte de la empresa mismo que permitirá continuar con sus causas sociales y además complementar el plan nutricional de jugadoras. A través de este tipo de auspicios, Pastilizadora Quito ratifica su firme compromiso de la sociedad en esta ocasión, empoderamiento femenino a través del deporte, beneficiando a sus familias y colectivo por parte de Club Ñañas. Agradece profundamente a Vita por el apoyo de nuestras jugadoras por el potencial desarrollo futuro femenino del país. Este es un boletín de prensa del Club Ñañas que nos invitó a esa rueda de prensa. ¿Qué más tenemos de información? Asimismo, en Twitter, por parte de la Secretaría del Deporte, la pesista Tamara Salazar obtiene medalla de plata, categoría 87 kilogramos, durante su participación en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, que se realiza en República Dominicana. Luis, ¿por qué nos das la información completa de todo ese campeonato, que también nos trae el COE, referente a lo que es halterofilia? Medallas y puntos para el ranking olímpico se adjudicó Team Ecuador de pesas en Panamericano. Con 12 medallas arribó al país la delegación ecuatoriana de levantamiento de pesas que participó en el Campeonato Panamericano Senior que se disputó en Santo Domingo, República Dominicana. La comitiva, formada en su mayoría por las aleteristas que buscan sediar su boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, contó con el acompañamiento del presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Brandt, representando al Team Ecuador en este evento internacional. Al tratarse de la última fase en la carrera por la obtención de puntos para el ranking olímpico, las marcas estuvieron muy disputadas. Alexandra Escobar tuvo una reñida competencia con representantes de Venezuela, Estados Unidos, México, Colombia. En total, la división de los 59 kilogramos tuvo 6 medallistas. En el arranque, Alexandra se ubicó segunda con un registro de 96 kilogramos por detrás de la colombiana Rosby Silgado, 97 kilogramos. El tercer lugar fue para la otra halterista de Colombia, María Camila Lobón, con 95 kilogramos. En el envión, el podio cambió significativamente. El primer puesto se lo llevó la venezolana Yusleidy Figueroa con 125 kilogramos, seguida de la mexicana Janet Gómez, 124 kilogramos, y la estadounidense Taylor Wilkins, 122 kilogramos. Alexandra fue quinta con 119. En total recibieron medallas Figueroa, 218 kilogramos, Silgado, 207, y Wilkins, 217 kilogramos. Escobar fue quinta con 215 kilogramos. La múltiple medallista ecuatoriana sigue en carrera entre los 8 mejores del ranking olímpico en zona de clasificación para llegar a los que serán sus quintos juegos. En la división de 76 kilogramos, Neysi Dahomes mostró su dominio total, adjudicándose 3 medallas de oro con registros de 115, 135 y 250, lo que le permite seguir sumando puntos valiosos para ascender posiciones. Gracias al logro de la halterista amazónica, el himno nacional de Ecuador retumbó en el Coliseo mientras ondeaba el tricolor patrio por todo lo alto. Cabe indicar que esta es la cuarta ocasión consecutiva que Neysi se proclama campeona panamericana senior. Antes ya lo hizo en el 2017, 2018 y 2019. Tamara Salazar, 87 kilogramos, enfrentó a las fuertes rivales que ya ha visto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero a diferencia de ese evento en la que se colgó bronce, ahora consiguió 2 medallas de plata y una de oro. Tras conseguir la segunda posición en arranque con un registro de 110 kilogramos, Tamara se adueñó de la modalidad en vión a levantar 146 kilogramos. La emoción la invadió y con un grito de júbilo celebró tras conseguir la marca. Luego saltó a la plataforma en busca del récord, pero falló en su intento por superar los 148 kilogramos. En total acumuló 256 kilogramos. No obstante, Tamara se afianza entre las 4 mejores del ranking olímpico, asegurándose el boleto que solo se confirmará una vez se cierre el ranking. En la división 64 kilogramos, Angie Palacios se adjudicó medalla de plata en arranque 105 kilogramos y bronce en total 225 kilogramos. Liseda Yoví se colgó de 3 preseas de bronce en la categoría más pesada de las damas, 87 kilogramos, con marcas de 115, 145, 260. Entre ambas se definirá el cuarto cupo para Ecuador. En la tabla general del evento, Ecuador se ubicó segundo en damas con 4 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce, participando con 5 deportistas. El primer puesto fue para Estados Unidos y tercero Colombia. Una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Así fue el festejo de Alexander Cepeda en el podio del Tour de los Alpes. Tuvo un poco de dificultades para destapar la botella en los campeones por Alexander Cepeda. Logró esparcir la champaña por los aires en el triunfo de la ciclista ecuatoriana de Playón de San Francisco. En su cumbío se consagró como campeón de los jóvenes del Tour a los Alpes este 23 de abril de 2021. En el podio premeció cuando tuvo que destapar la botella que dificultó sacar el corcho, pero al final lo hizo. Detrás de la mascarilla se le notó el contento ataviado de la camiseta blanca, que defendió hasta el final en el sumo éxito y sumó otro éxito en su deportivo en el Team Androni Rigatoli. Cepeda, de 22 años, además, se ubicó cuarto en la clasificación general. Solo fue superado por el británico Simon Yates, el español Pelio Bilbao y el ruso Alexander Vlasov. En declaraciones después de la quinta última etapa, Tour de los Alpes, el tricolor aseguró que continuará preparándose. La idea es hacer un gran Giro de Italia y tengo un gran equipo que está respaldando, dijo Chalequito. Ante la pregunta de que si luchará por el liderato de los jóvenes en el Giro, donde se disputa también una camiseta blanca, dijo que sí lo hará, aunque reconoció que estarán otros grandes rivales menores de 23 años. El afamado Giro de Italia, la carrera de Maglia Rosa que supo ganar Richard Carapaz en el 2019, se realizará del 8 al 30 de mayo del 2021 y será un giro donde Chalequito Cepeda tendrá que hoy festeja en Italia su triunfo en el Tour Los Alpes. Esta es una nota de El Comercio. Y vamos a ir con una nota más, ya que tuvimos el agrado de entrevistar en alguna ocasión el programa al nuevo secretario del deporte, así que vamos con esa nota, Nato. Así es, Sebastián Palacios asumirá la cartera del deporte, que volverá a ser ministro, anunció el presidente Guillermo Lasso. Con ese mensaje, el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes 26 de abril del 2021 que Sebastián Palacios, fundador y coordinador del Grupo Parlamentario del Deporte, será el nuevo titular de la Secretaría del Deporte en su gobierno, que anticipó volverá a tener el rango de ministerio. ¿Qué mejor camino para construir el Ecuador del encuentro que la práctica deportiva? El deporte es un factor de encuentro en la sociedad. Nos encontramos para competir, para compartir valores, para estar más sanos y también para lograr hazañas históricas, manifestó Lasso en la presentación de Palacios, y precisó que su plan de gobierno contempla un trabajo para el deporte. Asumo con humildad este desafío y prometo, como siempre, dejarlo todo en la cancha, dijo Sebastián Palacios a través de su cuenta de Twitter. Al mediodía de este lunes 26 de abril, gracias Guillermo Lasso por la confianza. Ecuador es deporte, puntualizó. Como deportista, sé lo que significa prepararse para enfrentar un nuevo reto, añadió Palacios, quien asumirá la cartera el 24 de mayo próximo. Su último cargo público fue como asambleísta por Pichincha. Desde allí ha impulsado un proyecto de nueva ley del deporte que tiene frentes abiertos. Tiene títulos universitarios en finanzas y en relaciones internacionales de la Universidad San Francisco de Quito, así como un MBA en administración y negocios de la Universidad Camilo José Cela. En su hoja de vida, Talicanos OEA, coordinador de gestión internacional en el Registro Civil Ecuatoriano y director metropolitano de coordinación de la gestión en el territorio del municipio de Quito. En la página web de Sebastián Palacios se resalta su experiencia como deportista. Desde los 2 años aprendí a montar bicicleta y desde entonces nunca me he separado de ella. Durante varios años fui campeón nacional y panamericano de bicicross y representé al Ecuador en campeonatos mundiales. En 2 de ellos obtuve el 4º lugar y en 1999 alcancé la medalla de bronce en el Mundial de Francia, se describe. Palacios detalla que fue seleccionado de Ecuador en ciclismo de pista. Hoy en día practico ciclismo de ruta en montaña. Al haber sido deportista de élite, la disciplina, sacrificio y esfuerzo son una constante en mi vida y crecimiento. Se lee en la página de quien será el nuevo ministro. Este lunes, el presidente Lasso enfatizó, con el liderazgo de Sebastián Palacios, implementaremos políticas que cumplirán con los objetivos de mejorar la cohesión social, prevenir enfermedades e impulsar a nuestros héroes deportivos del presente y del futuro. Lasso aseguró que se tratará con respeto a los dirigentes deportivos, pero aclaró que el foco de trabajo estará en el deportista. Nos preocuparemos no solo del deporte de élite o el profesional, le he pedido a Sebastián que lo más pronto posible organicemos ligas barriales, las ligas colegiales, las ligas universitarias, y podamos revivir en un ambiente colectivo a raíz del deporte, manifestó el presidente electo, que asumirá el 24 de mayo. Esta es una nota por parte del Comercio. Con toda esa información nos vamos ahora con más música. ¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar. ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad. Para empezar, nunca quise empezaron a faltar. Luego comenzamos a dudar. Me asusté y no te pude parar. Pero ni un segundo te he dejado de extrañar. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor. Cuando hablas llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad. Horas todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando.

Parlando de deportes, voy parlando. Te escuchamos tranquilamente. ¿Cuáles son los objetivos a futuro en este deporte? Bueno, esperemos, Dios mediante, que se nos dé todos los planes, poder registrar la federación y por supuesto competir en unas olimpiadas representando a Ecuador. ¿Cuáles son los consejos que darías a las jóvenes que quisieran practicar este deporte? También otro de los proyectos que tenemos es esperemos que den clases las nuevamente presenciales para poder llevar este objetivo, este deporte a las escuelas, a fomentar el deporte a las niñas de más pequeñas, porque como estamos acostumbrados, en Venezuela se realiza este deporte desde las edades escolares. Entonces, Dios mediante, esperemos formar eso acá y esperar que dé buenos resultados, porque en Venezuela se realiza anuales nacionales desde edades comprendidas de 8 años hasta adulta. Bueno, el consejo que le puedo dar es que vengan, que participen, que sean disciplinadas, que esto, como todo deporte, forma gente disciplinada, gente que sigue reglas. La chica que quiera participar, pues la aceptamos aquí en la Ciudadela Simón Bolívar desde las 4:30 de la tarde. Están invitadas todas. Por ahora estamos haciendo las cosas de manera voluntaria y esperemos que todo se dé, que todo nos brinde frutos y que todo el esfuerzo que estamos realizando valga la pena. ¿Cuáles son los contactos para dar a conocer este deporte? ¿Redes sociales? Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, contamos con el apoyo del señor Buitrón, que es el que nos ha dado el apoyo en la Liga del Sur. También tenemos el apoyo del periodista Xavier Salazar, que es bastante reconocido acá. Y poco a poco, nosotras entre todas fomentando y dando la información, brindando la información a las chicas que podamos para que esto pueda llegar a algo más, o sea, mejor provecho, más largo el deporte que se quede aquí en Ecuador, con el favor de Dios. Te agradecemos mucho por la entrevista y te esperamos en una próxima ocasión. Quiero contar con el apoyo de ustedes, agradecido, señor Rafael, señor Luis, un placer, un gusto. Esperemos que sigamos contando con el apoyo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Nuestra invitada en esta vez a Wilulis Bruguera, del deporte Kinkinball, y a nuestros oyentes por habernos atendido a nuestro programa. ¿Cuáles son las formas de mantenernos comunicados con ustedes? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden realizar entrando a la página de la radio www.radiocc.com. En su celular o tablet pueden descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, que se encuentra en Play Store. Y nuestras retransmisiones las pueden encontrar todos los sábados a partir de las 16 horas por el canal de YouTube y Facebook. La forma de contactarnos entre semana es a través de las redes sociales: en Facebook Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte, en Instagram Parlando Deportes. Y las noticias las puedes enviar a parlandodeportes@gmail.com. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. No te olvides de escucharnos el próximo domingo. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.